Saludos desde Diálogo Estrés. Hoy es un día muy especial aquí en el programa, puesto que, como os hemos venido anunciando en el transcurso de esta semana, hoy vamos a radiar en su totalidad, en su integral totalidad, el disco de Talita McKenzie que se titula Solas, como suena, con acento en la O, no sé todavía por qué. Talita McKenzie se escribe T-A-L-I-T-H-A, eso es el nombre, Talita, como suena, con H intercalada, entre la T y la A, y McKenzie, pues M-A-C, y luego K-E-N-Z-I-E. El disco se titula Solas y está publicado en una compañía que se llama Riverboat Records, concretamente en Escocia. Para probarlo de manera definitiva, la bandera de Escocia, azul con una aspa blanca, pues figura en la parte superior izquierda de este disco. Por cierto, pues por una de estas coincidencias maravillosas de la vida, cuando este disco esté sonando o cuando estéis escuchando este programa, yo me encontraré precisamente en Escocia, más concretamente en Edimburgo, en donde espero hablar largo y tendido con una serie de músicos y productores de aquella ciudad, que puede ser muy interesante las conversaciones y los productos de cara a las próximas semanas. Bien, pues Talita McKenzie, como sabéis, con este disco nos ha dejado a todos con la boca abierta. La boca abierta es algo que no se puede ver en radio, ¿no? Pero mentalmente se puede hacer una aproximación. Como sabéis, el álbum está formado, está compuesto por 11 temas, la mayoría de los cuales son recreaciones, aggiornamientos de temas folclóricos del área de Escocia, sobre todo en zonas muy concretas de las Islas Hébridas, etcétera, etcétera. Más folclore de las islas, de la parte de las islas de Escocia, que de lo que podríamos llamar la parte escocesa del continente, aunque forma también parte de una isla, ¿no?, que es la isla de Gran Bretaña. Vamos a dar comienzo a la audición de este disco, para mí, hasta el momento, el más impresionante, el de más calidad que yo haya escuchado en lo que llevamos del año 94, con este tema muy conocido, que lleva por título Hoire and Ho, que habéis escuchado en diversas versiones, aunque esta es, qué duda cabe, la más maravillosa de todas ellas. Shakin' as piña llevas. On and on, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, c'è come bacchere. Na park is gaan in sans van de jay. Manach fijn park, man en gebe gauw en gene e. Esta versión original, nunca mejor dicho lo de original, de Talita McKenzie, del tema titulado Hoyran Ho, es nueva en tanto en cuanto su grupo, llamado Mouth Music, ya ha realizado en el último disco del dúo, llamado Mo Di, ese es el título genérico del último álbum de Mouth Music, ya había realizado, repito, una versión de este mismo tema, Hoyri and Ho, ahora en la versión de Mouth Music, grupo en el que está Talita McKenzie. Oh, you know. misma artista y dos versiones distintas, pero es que de eso ya hemos hablado en el programa y este disco está plagado de ese tipo de cuestiones. Hoirian Ho es una canción folk, que es uno de los estilos musicales de Escocia, también practicado, por ejemplo, por los componentes de Capel Kelly. Continuamos. Esto que vais a escuchar a continuación del disco de Tolita Mackenzie lleva por título El reel de la vieja mujer. Bien, pues este tema que, como os he dicho, se titulaba El reel de la vieja mujer, de la anciana en definitiva, nos mostraba a Tolita Mackenzie cantando en otro estilo distinto, habéis podido comprobar, tocando los teclados, acompañada por Ian McKenna, que ha programado las percusiones, ha tocado el bajo y la guitarra, David H., que toca el tambor, la pandereta y diversos instrumentos de percusión con nombres tan exóticos como el dumbek, el flexitón o el vibraslap. Luego ya músicos más ortodoxos como pueden ser Murray Ramney y Gavin Marwick, que tocan los violines, Richard Allen el saxo, Gene Walker el tambor, con un arreglo especial de la propia Talita McKenzie. Estamos escuchando música del álbum Solas de Talita McKenzie, una auténtica demostración de condiciones, creatividad y música de inmensas proporciones. El tercer tema que vamos a oír lleva por título Mournful I Am, es decir, estoy triste en el sentido de estoy triste porque se me ha muerto alguien. Eso es la opción de hacer the moan, es decir, de estar triste por la muerte de alguna persona. Y la letra de la canción dice lo siguiente: estoy triste y soy un extraño. Estoy llorando en los campos de trigo. Trato de mirar al mar como él miraría, pero no veo que mi amor venga. I'm hanging up on Tercer tema que habéis oído de este disco de Talita Mackenzie, que se titula Solas y que estamos escuchando con pausa hoy domingo, aquí en Diálogos 3. El título, como ya os he dicho antes, era Estoy triste. Y Talita Mackenzie ha cantado, por supuesto, y no ha hecho nada más en este tema. El resto era una programación de sintetizadores y percusión a cargo de Chris Burkett. El siguiente tema que vais a oír lleva por título He Ho He y es otra canción del estilo folk, que es, como os he dicho antes, uno de los estilos más típicos de la música escocesa. Thank you. ¿Y qué pueden pensar los amantes del folclore en Escocia cuando Talita Mackenzie ha realizado esta versión que acabáis de escuchar? Estoy sonriendo, me imagino que en ciertos círculos puristas, en los que estaré, por cierto, mientras vosotros escucháis este programa, pues ha debido de ser una auténtica explosión nuclear, ¿no? Porque el ritmo utilizado todo en absoluto es de la más pura modernidad o de música actual, por así decirlo, ¿no? Lo que pasa es que eso es en una primera visión. Profundizando un poco más, uno se encuentra con una auténtica demostración por parte de Talita Mackenzie. Si os estáis fijando, no estoy yo en el programa de hoy por la labor de calificar de excepcional o brillante o tal los temas que vamos sonando, porque ya se da por sobreentendido que eso es así. Este tema que habéis oído tiene una letra absolutamente simple que dice: esta noche viene el violinista. Las chicas conseguirán su balada. Esta noche viene el violinista. El violinista viene esta noche. Todos están detrás de mí. No quiero hablar con nadie si no es con el sastre. Trataré de cruzar el río antes de que me alcance. Trataré de cruzar el río para encontrarme con el sastre. Esa es la letra de lo que acabáis de escuchar. Talita Mackenzie ha sido la que ha cantado en todo lo que habéis oído, es decir, las voces del coro inicial, las voces del coro de atrás, todas las partes vocales que habéis oído. Y Chris Burkett ha realizado una programación electrónica en la que ha incluido música para teclados, percusión y técnicas vocales. Es lo único que viene aquí contenido. Nosotros vamos a continuar la audición de este maravilloso disco de Talita Mackenzie. Esto que vais a oír a continuación se titula La Cueva de Oro. Dives deep, slavs high. Etrnya chruch, chruch, chruch. Etrnya chruch, machuchach ked makal. Etrnya uch, uch, uch. Etrnya Let's go. La letra de lo que acabáis de escuchar dice lo siguiente: es una desgracia que Dios no me haya concedido la bendición de tener tres manos. Dos de ellas para tocar la gaita, dos de ellas para tocar la gaita. Es una pena que Dios no me haya dado la oportunidad de tener tres manos. Dos de ellas sobre la gaita y la tercera sobre el sable. Entre nosotros, vamos hacia adelante, pero tengo que decir que los que me apoyaban me han abandonado. Entre nosotros, mi amor, hay una perra verde que está oprimiéndome. Y así continúa la cuestión. Este es un tema que circula entre dos únicas aportaciones musicales: la voz de Talita Mackenzie, como habéis podido notar, y la gaita tocada únicamente en una de sus partes por Gary West. Esto da paso al siguiente tema de este disco de Talita Mackenzie que hoy estamos escuchando en su totalidad aquí en Diálogos 3. El tema lleva por título El barco, o mejor dicho, La barca de Owen. Maybe you'll be Así de impresionantemente variado es este disco. Talita McKenzie nos acaba de regalar con la más aniñada de sus voces, al mismo tiempo que interpretaba el piano en este tema titulado El bote de Owen, Owen's Boat, y estaba acompañada por Ian McKenna, que tocaba el contrabajo, la guitarra y cantaba, también por Mike Nolan, por Dave H y por supuesto por ella misma, como he dicho antes, tocando el piano. Variedad realmente inextinguible en este planteamiento que Talita McKenzie se ha hecho para este álbum que estamos escuchando hoy domingo aquí en Diálogos 3. Lo siguiente que vais a oír es el famoso tema Las montañas cubiertas de bruma, que dio a conocer en su momento, pues nada más y nada menos que Mark Knopfler en la película Héroe local, Local Hero. Disease and war. Excepcional versión, como todo lo que estamos escuchando de este disco, que lleva por título Solas, el primer disco en solitario de Talita McKenzie, que forma parte del grupo Mouth Music y que nos está deslumbrando con su capacidad para interpretar en maneras distintas, mil y una, temas como este que acabamos de escuchar, titulado, como os he dicho, Las montañas cubiertas de bruma. Nos estamos acercando casi al final del programa, quedan minutos, por supuesto, pero tengo que ir midiendo cuidadosamente lo que queda aquí con los minutos que también quedan para que este disco suene en su totalidad, tal y como os había prometido. Esto que viene a continuación lleva por título Sea Shanty. Rojo lillo, rojo lillo, rojo lillo, rojo lillo. La música contenida en este disco de Talita McKenzie titulado Solas, esto que habéis oído titulaba Roll Hall Il Leo, y la letra era muy sencilla, decía: has visto a Ronald, el hijo de Alan, y así pues iban en el pueblo en donde se supone que transcurre la acción, preguntando a ver dónde estaba Ronald. ¿Dónde estaba Ronald? Pues donde habitualmente se suele estar, ¿no? Ah, ¿que no sabéis dónde se suele estar habitualmente en un pueblo cuando se busca una persona? Bueno, pues dejamos la incógnita ahí pendiente, ¿eh? Talita McKenzie ha sido la cantante, acompañada en esta ocasión por Thursa Anderson, Sue Capernaros, Jenny Haswell, Karen Berger, Jan Fairley, Raquel Harrison, Alistair MacLeod y Murray Ramney. Todos ellos han intervenido en esta complicada serie de cenefas musicales vocales que hemos oído. Continuamos. Esto que vais a oír a continuación es una unión de dos temas que llevan por título el primero La banda de lazos y la segunda, La danza de los patos. Funky Bird. Pues así de impactante puede ser la música de esta artista que se llama Talita McKenzie. Instantes finales del programa. Es el último tema. Hablo porque si no, no da tiempo. Se titula la canción de cuna de los McKenzie, de la propia Talita, por supuesto. Así termina este excepcional disco que hoy ha ocupado Diálogos 3. Volvemos mañana a 3 de la tarde, aquí en Radio 3 de Radio Nacional de España. Hasta entonces. It's me.